Bueno, estamos con Emiliana Sass, presidenta del Centro de Estudiantes y nuevamente candidata. Candidata, sí. Por la Reformista. Bueno, contanos en primer término cuáles son las propuestas de la Reformista. Bueno, nosotros del Centro de Estudiantes, que estamos actualmente conduciendo a la Reformista, estamos a la espera de todos los estudiantes y las propuestas que tenemos para allá del Consejo Directivo son propuestas que nos incumben netamente a todos los estudiantes y la necesidad de que en el Consejo Directivo se empiecen a discutir las problemáticas de los estudiantes, ya que estaba muy dejado de lado, ya que el año pasado únicamente el Consejo Directivo en el Centro en la Facultad de Derecho ha sesionado prácticamente nada y no se ha tratado los temas que nos incumben y nos incurren a todos los estudiantes. En primer lugar, estamos proponiendo desde el Consejo Directivo, que va como candidata Silvana Mendía Vitacor, es lograr que se elimine la correctividad secuencial de las materias de la orientación para todos aquellos compañeros que siempre se nos traba por alguna materia no poder avanzar en nuestro estado académico. Además de establecer que las mesas de examen estén reglamentadas, que podamos en esa reglamentación ver los horarios específicos que ahora rendimos para que podamos organizarnos mejor académicamente, y además estamos estableciendo que los módulos de las prácticas profesional que tenemos nosotros en el momento que estamos avanzados en la carrera podamos tener otros módulos y no solamente abocarnos a dos módulos, sino que pueda tener una diversidad dentro de la facultad. Perfecto. ¿Qué es la Reformista? Para los que no tienen idea de la política interna de la facultad. Bueno, la Reformista surgió el año pasado ante un golpe institucional que creó sacarnos del Centro de Estudiantes, la agrupación Franja Morada, que en su momento yo era de la agrupación, nos intentaron sacar del Centro de Estudiantes y de esa manera se ha constituido la Reformista, que encabezada obviamente por mí, que soy la presidenta, y por la mayoría de los secretarios del centro. Eso ha dado identidad a nuestro grupo, hoy somos una agrupación consolidada dentro de la facultad, los estudiantes saben quiénes somos, de dónde venimos y quiénes son realmente los que han estado trabajando durante todo el año. ¿Tiene ideología este partido? Sí, obviamente seguimos la ideología radical. Perfecto. Bueno, ¿cómo analizás tu gestión como presidenta este año? Difícil autoanalizarse, pero... Sí, un poco complicado, digamos, pero yo creo que fue una gestión con mucha presencia por parte de todo el grupo en su conjunto. Fue una agrupación que ha dado soluciones, ha estado representándolo a todos los estudiantes en todos los estamentos que siempre se ha requerido y mucho más. Ha constituido y ha solucionado todas las cuestiones netamente gremiales, que es lo que le corresponde a un centro de estudiantes. Y la representación, que ha sido lo más importante y lo que más valoran hoy en día los estudiantes cuando uno habla con ellos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos, chao.